Aileen, quiero que sepas que desde aquel día juré amarte, respetarte y valorarte. Me casé contigo y hoy solo quiero hacerte saber que te amo y que tú eres. ¿Quién? Tú eres lo más bello que yo tengo. Solo siento que me muero cuando pienso en verte y no te tengo. Tu cara para mí es maravillosa. Eres preciosa, oh Dios, y de quien soy te sientes orgullosa. Eres mi vida, eres mi hija, eres mi guía. Mis más lindos días son a tu lado, hija mía. El 7 de abril me di cuenta que valía, que felicidad traías, que mi vida cambiarías. Mejor persona me volví al conocerte. Al tenerte entre mis brazos juré amarte hasta la muerte siempre. Entretenerte el mejor de mis placeres. Tocar tu cara lo mejor del mundo en los atardeceres. Si quieres debajo el cielo, si eso es lo que quieres, ya que el cielo queda abajo cuando mi Marte esté loco prefiere. Pura paz tú me transfieres, para mí la preferida eres entre tantos seres. Tú eres la que cambiaste mi vida cuando llegaste. Una vida no bastará para amarte. Hoy solo quise recordarte, hija mía, que eres mi vida y la única causa por quien sonría. Tú eres la que cambiaste mi vida cuando llegaste. Una vida no bastará para amarte. Hoy solo quise recordarte, hija mía, que eres mi vida y la única causa por quien sonría. Puedo pasarme horas soñando contigo, pero me deprimo cuando despierto y no te veo conmigo. Yo solo un mendigo, eso fuera si tu amor no lo tuviera y si me hiciera el que nada supiera. Pero la realidad es otra y no me importa si mis manos se cortan diseñándote una vida larga y poco corta, donde la maldad no tenga espacio. Aunque yo esté viejo y falta de potasio, prometo respetar tu espacio, porque sé que tienes que crecer, aprender de tus caídas, ser mejor de obstáculos vencer. Sé que te puedo perder cuando sepa lo que es querer a un hombre que no sea este ser. Pero él solo tendrá tu cariño y yo me quedaré con tus recuerdos y tu amor, que es muy divino. Porque yo soy el primero a quien tú amaste, a quien llamaste, al que valoraste y que nunca hizo llorarte. El que siempre se esmeró por apoyarte, por darte felicidad y momentos tiernos regalarte. Hija mía, qué tontería sería no haberte escrito esta melodía. Eres la mía, de mi alma la bujía, mi más tierna armonía, para caminar por estas vías de soledad. En verdad, tú eres mi paz. Yo prometo que si muero igual a ti te puedo amar. Tú eres la que cambiaste mi vida cuando llegaste. Una vida no bastará para amarte. Hoy solo quise recordarte, hija mía, que eres mi vida y la única causa por quien sonría. Tú eres la que cambiaste mi vida cuando llegaste. Una vida no bastará para amarte. Hoy solo quise recordarte, hija mía, que eres mi vida y la única causa por quien sonría. ¿Para qué llorar? ¿Para qué ponerme triste? Si ya viste lo que vales y que yo te adoro, lo supiste. La luz a este corazón tú le pusiste para ser perfecta. Dime, amor, ¿cómo pudiste? ¿Cómo hiciste? ¿Viste que los ángeles sí existen? Dios debe de estar molesto porque del cielo tú te caíste. A salvarme la felicidad viniste y yo prometo ante la Virgen que a ti nunca voy a herirte. Y tú eres la que cambiaste mi vida cuando llegaste. Una vida no bastará para amarte. Hoy solo quise recordarte, hija mía, que eres mi vida y la única causa por quien sonría. Tú eres la que cambiaste mi vida cuando llegaste. Una vida no bastará para amarte. Hoy solo quise recordarte, hija mía, que eres mi vida y la única causa por quien sonría. Tú eres, yo, la que cambiaste mi vida cuando llegaste. Te amo, hija. Desde aquel día. Desde aquel día.